Ese momento de quedarnos también con cuestiones de actualidad local que este fin de semana han girado en torno bueno, pues a actuaciones, en este caso una en concreto de la que vamos a hablar, una actuación del grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad, que han tenido que bueno, pues actuar además en lo que sería el ámbito espeleológico, porque la emergencia, la llamada de atención llegaba desde una cueva. Y por tanto, bueno, ya estamos acostumbrados durante muchos fines de semana a que los bomberos del grupo de rescate, bueno, pues en diferentes medios al final realicen sus labores. Como decimos, en este caso se trataba de una persona, un espeleólogo, lesionado en Parralejo, Cueva del Agua, que está localizado este punto entre Cortes de la Frontera y Jerez. Una zona de difícil acceso, así que vamos a comprobar durante los próximos minutos cómo fue, ya decimos, esa intervención. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Chacón, uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, en este caso, una actuación que tenéis que desarrollar en un punto complicado y, como decimos, dentro ya de lo que sería el ámbito espeleológico. ¿Cuándo os llaman? Bueno, pues nosotros nos avisaron la noche del sábado al domingo, sobre la 1:30 de la madrugada aproximadamente, y nos comentan uno de los compañeros de la persona accidentada, nos comenta que, bueno, que en la zona de los meandros de la Cueva del Agua tenía un compañero, él nos comenta que se le había salido la rodilla, ¿no?, probablemente con una luxación, ¿no?, y que se veía imposibilitado de seguir haciendo la cueva, ¿no? Nosotros nos pusimos en marcha 6 bomberos del grupo de rescate y ya teníamos conocimiento de que también se había alertado a Espeleosocorro, que es una unidad de rescate que tiene la Federación de Espeleología, y a la Guardia Civil de Montaña de Álora. Salimos, como te digo, 6 bomberos de aquí del Parque de Ubrique. Fuimos los primeros en llegar allí a la Cueva de la Montilla. Entonces, lo que hicimos, como es una zona de prácticas nuestras, lo que hicimos fue preparar material para lo que es el rescate en toda la cueva, ¿no? Con intención de que si llegaba algún espeleosocorrista directamente desde su domicilio y no llevaba material de rescate, pues que en cada pozo, en cada obstáculo de la cueva, ¿no?, se fuera encontrando ya el material propio para hacer rescate en esa zona, ¿no? Entonces, lo que hicimos al principio fue preparar todo el material de la cueva y nos introducimos en la cueva, y en cada obstáculo fuimos dejando lo que es una saca de espeleología con el material que hacía falta en cada zona, ¿no? Y después llegamos hasta donde estaba el accidentado, ¿no? Bueno, cuando llegamos allí, lo que hicimos fue preparar la primera zona de rescate, que es una zona de meandros, ¿no? Inundados, ¿no? Es una zona bastante complicada, ¿no?, por la estrechez y por las curvas que tiene el propio río que hace dentro de la cueva, ¿no? Había zonas donde entre pared y pared había 1 metro, ¿no?, de distancia, ¿no? O sea, que la camilla apenas cabía con las curvas, ¿no? Preparamos esa zona y nos encargamos nosotros de esa primera zona, hasta una zona que se llama el Pozo de San José, ¿no?, que es una especie de gatera que da acceso ya a un pozo vertical, ¿no? Ya cuando estábamos allí preparando aquello, llegaron ya los primeros equipos. Llegó un médico de espeleosocorro con un coordinador de espeleosocorro y un componente de la Guardia Civil, ¿no? Entonces ya allí nos coordinamos el tramo que íbamos a hacer cada equipo en la cueva, y en ese momento ya, bueno, se metió en la camilla al herido y lo trasladamos durante todo el trayecto hasta entregarnos al equipo siguiente, ¿no? Después, bueno, una vez que lo tenía el equipo siguiente, fuimos también colaborando con el resto de los equipos, ya que conocemos bastante bien la cueva, ¿no?, y venía gente que incluso no la conocía, ¿no?, gente de otras provincias y demás de espeleosocorro, ¿no? Hay que decir que, bueno, se trataba de unos 400 metros de recorrido, si no me equivoco, y 90 de profundidad, estoy viendo desde aquí, ¿no?, desde la boca de la cueva hasta el lugar donde se encontraba el herido, ¿no? Sí, un desnivel, ¿no?, digamos, en vertical absoluto de 90 metros, lo que pasa que lleva eso con un recorrido de 400 metros, ¿no? Entonces, desde la boca de la cueva hasta el punto donde estaba, había 90 metros de profundidad. Pero como digo, con un recorrido, en ese recorrido, pues tú ibas encontrando desde rampas, pozos, algunos meandros, gateras, además. O sea, las gateras son zonas donde hay cierta dificultad de pasar, ¿no?, zonas muy estrechas, ¿no? Y bueno, lo que es el desarrollo normal en este caso de una cueva activa, ¿no?, con zonas incluso con charcos, ¿no? Estaba justo antes de la zona más inundada, ya de los lagos y demás que hay dentro de la cueva. Eso quizás fue una dificultad que evitamos, ¿no?, tener que pasar por zonas ya muy inundadas, ¿no? La verdad es que en este rescate, y en comparación con otros, lo vamos viendo, ¿no? Cada semana podría parecer un poco aquello de, bueno, más difícil todavía, ¿no? Digo, porque... Bueno, la verdad es que estos rescates son bastante, a lo mejor técnicamente son muy parecidos a los que puede haber en una pared de escalada. Lo que pasa es que, claro, son muchos obstáculos, porque está a una profundidad importante ya, un recorrido bastante largo dentro de una cueva, 400 metros es bastante, ¿no? Y además con los obstáculos que te vas encontrando, ¿no? Entonces, claro, en estos casos ya son rescates de mucha envergadura, donde hace falta sobre todo mucho personal, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, con el equipo que llevábamos, podemos limitarnos a un trozo concreto de la cueva, pero ni pensar que pudiéramos hacer rescate en la cueva completa, ¿no? Entonces ya aquí hay que contar con la colaboración, en este caso, de otros equipos, de otra, tanto de la Guardia Civil de Montaña como de Espeleosocorro, ¿no? En total tuvimos 30 personas trabajando dentro de la cueva, y la verdad que una muy buena coordinación y funcionó bastante bien, ¿no? Todo. Integrantes de la Guardia Civil de Montaña de Álora y Granada, el sí. 061 de Málaga, bueno, en este caso, equipo de rescate de la Federación Andaluza de Espeleología, junto a vosotros, ¿no? Sí, sí, pues los tres equipos estuvimos trabajando conjuntamente. Bueno, pues como decimos, al final, bueno, pues se pudo desarrollar lo que es ese traslado, ¿en cuánto tiempo? Pues... el rescate en sí empezaría, después de tener toda la cueva ya preparada, sobre las 4 y algo de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Claro, hay que tener en cuenta que en todo ese tiempo hubo que parar en dos ocasiones porque el herido entró en hipotermia, entonces el médico aconsejó de hacer lo que se llama un vivar, ¿no? Para calentarlo, ¿no? Donde se monta, bueno, con mantas térmicas, una especie de estructura, parecía una tienda de campaña, y dentro se le quitó el neopreno que llevaba mojado, se le puso un mono térmico, vamos a intentar que fuera lo más confortable posible, ¿no? Y que sobre todo que no pasara, que no entrara en hipotermia, ¿no? Ya tenía unos síntomas no importantes, entonces hubo que en ese periodo de tiempo, que aproximadamente 2 horas, estuvo la camilla completamente parada, ¿no? Mientras se recuperó el herido, ¿no? Estoy viendo por aquí que lo que es la llegada de vuestros efectivos hasta el parque fue a las 2:30 del mediodía de ayer, así que una actuación bastante prolongada, cogió toda la madrugada y la mañana, ¿no? Claro, una vez que se termina de rescatar a esta persona, aproximadamente sobre las 11 de la mañana, después hay que retirar todo el material que está dentro de la cueva, ¿no? Además hay que repartirlo entre los distintos equipos, porque ya otros equipos también fueron aportando algún material. Entonces hubo que repartir el material entre los equipos, y después el regreso, y una vez, claro, que llegamos al parque de Ubrique, también hay que dejar el material medianamente preparado por si sale otro tipo de intervención. Entonces el material viene lleno de barro, hay que lavarlo, hay que ponerlo a secar y demás, ¿no? Hay que poner más o menos el equipo que esté prácticamente al 100%, ¿no? Por si hay otra nueva intervención. Me decías entonces que comenzabais a las 4 el traslado, ¿y hasta qué hora? Pues hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana estaba saliendo de la cueva. 7 horas, por tanto. Comenzamos el traslado a las 4. Anteriormente ya habíamos tenido contacto con el herido, ¿no? Lo habíamos abrigado y demás. Y bueno, hay siempre un tiempo, ¿no?, en el que se trabaja sobre la instalación que es necesaria para ir remontando la camilla en los distintos obstáculos, ¿no? Y aparte también se espera la llegada del médico antes de cerrarlo, digamos, en la camilla definitivamente. Hay que esperar la llegada del médico, que le haga una exploración y ver el estado en el que se encuentra, ¿no? Hay que ponerle férula, hay que ponerle, como digo, incluso en aquel sitio donde estaba, no, porque era muy difícil, eran zonas inundadas, había pocos sitios secos, entonces allí se hizo una primera, digamos, una primera estabilización del herido en la camilla, y después ya cuando llegamos a una zona más seca, allí ya sí se volvió a abrir la camilla, entonces ya sí se le puso el mono térmico, ¿no? Y ya, pues bueno, allí se le hizo una exploración. En este caso, la médico que iba del equipo de espeleosocorro fue la que estuvo haciéndole una inspección más en profundidad del estado en el que se encontraba y demás. Esta persona, este espeleólogo, que era un joven, es un joven de la línea de la Concepción, de unos 24 años, por tanto imagino que conocía la zona y demás, pero bueno, había tenido la mala suerte de lesionarse en la rodilla, ¿no? Sí, era un espeleólogo experimentado de un grupo de espeleología de Casares, y bueno, fue una mala suerte, ¿no? Que tuvo una luxación de rodilla, una lesión que no es que sea en sí muy grave, pero sí es muy dolorosa, ¿no? Y le imposibilita totalmente moverse, ¿no? Por sus propios medios, ¿no? Más en una situación tan complicada como esta, ¿no? Con tantos obstáculos y tantas zonas difíciles, ¿no? Entonces, forzosamente había que hacer un traslado en camilla, ¿no? Y mover una persona, además una persona bastante grande, 1,85 de altura, ¿no? Una persona de este peso, había que, es bastante dificultoso moverlo por todos estos sitios. Entonces, en realidad fue un rescate bastante complejo, ¿no? Aunque no temíamos en ningún momento por la salud del paciente en sí, ¿no? O del herido, pero sí hay que aplicar una técnica bastante compleja de rescate. Sí, imagino que sobre todo muy laborioso y con mucha paciencia, ¿eh? Claro, sí, paciencia sobre todo, ¿no? Hay muchos momentos dentro de la cueva en el que no estás haciendo nada, ¿no? Sino esperando que te llegue la camilla o ha pasado ya la camilla, se la has entregado al equipo contrario, ¿no? Y vas por detrás de todo lo que es la instalación, ¿no? O sea, hay que ir esperando, porque la camilla es la que va primero, entonces hay que ir esperándola detrás, hay que ir aguantando detrás, y si todavía no la has recesionado porque viene, pues, está por debajo tuya, en ese caso, como le ocurrió a otros equipos, pues son muchas horas las que hay que estar esperando, ¿no? En zonas paradas, incluso nosotros también, pues vamos mojados y sentimos frío también, ¿no? Pasamos, la verdad, que momentos un poco dificultosos. La cueva de la Motilla, la casualidad, bueno, no es tan casualidad, ¿no? El hecho de que vosotros además hacéis allí práctica, pero quiere decir que además intentáis conocer todo lo que es nuestro entorno, ¿no? Además, ¿no? Sí, es una zona en la que nosotros solemos hacer práctica habitualmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cueva de Motilla es un complejo kárstico, ¿no? Que tiene aproximadamente unos 7 kilómetros de recorrido entre todas las cuevas que hay, entrelazadas unas con otras, ¿no? Las que son más habituales son lo que es Ramblazo y Parralejo, ¿no? Las conexiones lo que es la cueva de Ramblazo, que también se conoce como los Pozos de Motilla, que conecta con Parralejo. Dentro de la cueva hay una conexión que une las dos cuevas y normalmente se hace una travesía completa, ¿no? Es una zona bastante atractiva para los espeleólogos, y también nosotros pues solemos ir a hacer prácticas allí, ¿no? Con este rescate creo que es el cuarto o el quinto rescate que hacemos en Motilla en los últimos 15 años, ¿no? O sea que incluso ha habido rescates con fallecimientos, ¿no? Y con heridos mucho más graves que el caso de ayer en concreto, ¿no? Es lo que te iba a preguntar precisamente, bueno, y subrayar lo que tú nos has comentado ya, ¿no? El hecho de que no es la primera vez, no solo en esta cueva, sino en otras, habéis tenido que realizar ya, por vuestra experiencia, también otra serie de rescates, ¿no? Sí, el rescate espeleológico, tanto el espeleológico como el rescate en barranco, es técnicamente más complejo que lo que puede hacer el traslado en sí de un senderista en montaña, ¿no? En camilla de montaña, ¿no? Aquí ya intervienen otros factores, ¿no? Y sobre todo el medio, pues las verticales, las corrientes de agua y demás, hacen más complejo el tema, ¿no? Entonces hay que tener unos conocimientos de estos temas importantes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que, pues, las cuevas de la comarca, ¿no? Que esto es una zona de mucha actividad espeleológica, por las cuevas tan grandes y tan, digamos, tan bonitas que hay por la zona, ¿no? Viene gente de muchos sitios, entonces lo que hacemos también es practicar mucho lo que es el rescate espeleológico o rescate de barranco, que es muy parecido, ¿no? Tanto en Garganta Verde como en Buitrera, Cueva del Agua, Republicano, todas estas cimas del entorno, en la cima de Villaluenga, son zonas de afluencia importante de espeleólogos, ¿no? Bueno, pues como nos comentaba Carlos, por tanto, en torno a las 11 terminabais, llegabais a la boca de la cueva, ¿no? Sí, a las 11 aproximadamente llegábamos a la boca de la cueva, ¿no? Fue evacuado en helicóptero el espeleólogo y, pues, bueno, nosotros, después, como te digo, de retirar todo el material de la cueva que teníamos instalado, nos trasladamos al Parque Ubrique. Aquí en el parque, pues, como hacemos en estos casos, dejamos el material, pues, lo mejor que podemos en ese momento, dejarlo de limpio y de organizado. Bueno, pues como decimos, todo esto en torno a esta actuación en la que intervenían efectivos, en total nos decían, ¿no? 6 bomberos del grupo de rescate en montaña, bueno, pues con todo el equipo, evidentemente, preparado para esa intervención dentro de una cueva, ¿no? Sí, todo el equipo que, bueno, de entrada te digo que nosotros, como conocíamos bien la cueva y hemos practicado en ella, pues sabíamos el material justo que hacía falta hasta esa zona en concreto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue llevar todo ese equipo, ¿no? Incluso acompañado de un taladro de batería, por si había que hacer alguna nueva instalación, que hubo que hacerla en algunos sitios, ¿no? Mejorar la que había, ¿no? Porque ya había cierto deterioro de algunos anclajes y demás, pues se mejoró y demás. Bueno, y la camilla de cavidades, que también la llevamos, el botiquín que llevamos nosotros de primera intervención, ¿no? Todo el material que en estos casos, ya por experiencia, sabemos que es necesario, pues lo trasladamos allí a la cueva. Esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo, tal y como nos ha relatado Carlos, unas 30 personas, también como nos has informado, intervenían en este rescate por parte de la Guardia Civil de Montaña de Álora, Granada, también, bueno, pues los integrantes de la propia Federación Andaluza de Espeleología y el grupo de montaña, el grupo de rescate en montaña, como decimos, de nuestra localidad. Lo cierto es que no ha sido la única incidencia del fin de semana, aunque en esta que vamos a comentar ya para finalizar, no tuvieron que intervenir finalmente los integrantes del grupo de rescate en montaña. Además, es la peor de las noticias que se puede dar, ¿no?, cuando se habla de un suceso, de un rescate, porque se trataba ya del rescate del cuerpo fallecido de una parapentista que falleció en Algodonales, ¿verdad?, en el día de ayer. Sí, justo cuando estábamos nosotros ya prácticamente terminando con lo que es la limpieza del material que habíamos utilizado en el rescate en la cueva de Motilla, nos avisaron de que había un accidente de una parapentista en la Sierra del Ígel, en Algodonales. Entonces, bueno, con la información que se nos dio en el primer momento, estuvimos hablando incluso a través del 085 con el alertante, y nos comentaba que la persona esta había caído justo en la pista, nos hablaba de unos 10 metros fuera de la pista de despegue, y que estaba inconsciente, que estaba bastante mal. Entonces nosotros lo que le indicamos que ya teníamos noticia de que había salido un helicóptero del 061 con un equipo médico, y que salía también bomberos de Olvera, ¿no? un camión con creo que con tres bomberos del Parque de Olvera, y que nosotros, bueno, como estaba justo en la pista, no era necesaria nuestra intervención, ¿no?, y que no íbamos a salir, ¿no?, pero que tampoco iba a hacer falta, ¿no?, que lo importante es que tuviera una atención médica lo antes posible. Y bueno, pues ya en el transcurso de la tarde, ¿no?, pues nos enteramos de que esta persona, el equipo médico no pudo hacer nada por salvar la vida, ¿no?, que el accidente había sido de unos 30 metros de altura, lo suficientemente grave como para que no pudiera, en este caso, el equipo médico hacer nada por ella. Según esa información también que nos consta, pues falleció en el acto. Se trataba de una mujer de 48 años, de nacionalidad británica, residente en la línea de la Concepción. Bueno, pues como decimos, el peor de los resultados en este rescate, que bueno, pues fue ya directamente del cuerpo de la fallecida, de la víctima. Esto fue en el día de ayer, y bueno, pues se ocuparon de ello integrantes de los bomberos del Parque de Olvera, puesto que la persona, bueno, pues el accidente se produjo justo a una de las pistas como decimos, de lo que se trata de ese complejo de pistas en Algodonales. Pues nos vamos a quedar con, como decimos, estos apuntes sobre sucesos acontecidos durante este fin de semana, intervenciones por parte de los bomberos de nuestra provincia, y en concreto nos hemos centrado en ese rescate de este joven lesionado en una rodilla, en una luxación, y bueno, pues con, como decimos, rescate con todas las complicaciones que se pueden imaginar relativos a desplazar a una persona, además de esa envergadura que nos comentaba Carlos, por el interior de una cueva durante 400 metros de recorrido, y además superando un desnivel de 90 metros a lo largo de esa distancia. Hemos podido comprobar 7 horas de traslado en el interior de esa cueva de la zona de la Motilla. En concreto, bueno, pues entre los términos de Cortes a la Frontera y Jerez. Se trata, me decían, ¿no?, de ahí, de esa entrada que hace ese entrante de la provincia de Málaga hacia Cádiz, y por tanto estaría entre Cortes, Jerez, y bueno, quedaría un poco más retirado Jimena, ¿no? Sí, es una zona donde hay el límite justo de provincia, pasa por el Peñón de la Motilla y, bueno, hay bocas de la cueva, hay bocas que están en la provincia de Málaga y otras en la provincia de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Concretamente esta creo que está en la provincia de Málaga la entrada, pero la salida en la Cueva del Agua es por la provincia de Cádiz, por el término de Jerez, ¿no? Entonces, otra de las bocas creo que está también en Corte, que es la de Ramblazo, o sea que dependiendo de por dónde entres o salgas, estás en Cádiz o estás en Jerez, ¿no? Estás justo en el límite provincial. Bueno, pues en este caso, afortunadamente, ya decimos, la lesión era solo de una rodilla y se pudo rescatar con gran éxito, además con la rapidez que se pudo, porque se trataba de una cuestión complicada, una zona difícil de acceso, y finalmente, como decimos, ese rescate por parte de integrantes de los bomberos del grupo de rescate en montaña de nuestra localidad. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado y que nos hayas ofrecido todos estos datos. Vale, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.